sigo buscando amor y no te puedo encontrar. Apiádate ya de mí y vuelve, por favor. Te llama mi corazón, ven, regresa, por favor. Pero regresa, pero regresa. Te ofrezco mi corazón para ti. Amor de mi alma, mi tierra, amor, mi amor, amor. Mira qué rico, baila, ay, gente linda del norte. ¿Qué dice Chimbote, Chupito, Chimbayo, Piura? Ay. solo tú. Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor, dos por una, dos por una, dos por una vez.